Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 106 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 25 de septiembre de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Instituto Tecnológico Superior del Gobierno de la Provincia de Pichincha. Ciclo de documentales chilenos de la Casa de la Cultura y Flaxo Cine. El Centro Cultural Humacantao rinde un homenaje a Rómulo Pino y presenta la obra Clases de Canto. ACNUR y Hecho publican documentos sobre jóvenes refugiados en Ecuador. En el ámbito internacional conocerá que organizan Semana de China en Chile. Abren en Venezuela convocatoria al Festival de Teatro de Caracas. Capital boliviana en carrera por incluirse entre ciudades más lindas. Y anuncian celebración en Uruguay del Día del Patrimonio. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Hoy se celebra el Día Internacional de la Ataxia, el Día de la Prevención del Embarazo Adolescente, el Día Mundial del Webmaster y el Día del Tipógrafo. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Chile. La Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y la Embajada de China en ese país presentan desde ayer varias jornadas con acento académico y cultural del gigante asiático. Los encuentros, que incluyen una muestra de cine chino, cuentan con el auspicio asimismo de la Fundación Pablo Neruda y los Institutos Chileno Chino de Cultura y de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. De acuerdo con los organizadores del evento, las actividades contemplan la charla de especialistas, miradas sobre la China actual, que abarcarán temas como educación, medicina, relaciones con América Latina y nexos comerciales. Venezuela. La convocatoria al cuarto Festival de Teatro de Caracas ya está abierta a todas las agrupaciones nacionales interesadas en participar en el evento, uno de los más importantes de esta manifestación en Venezuela. El plazo de inscripción se extenderá hasta el próximo 31 de octubre y cada grupo podrá participar con un espectáculo, explicó Freddy Ñáñez, presidente de la Fundación de la Cultura y las Artes de la Alcaldía de Caracas. La cita anual abarca más de 20 salas capitalinas y pretende actualizar al público con las más recientes producciones venezolanas sobre las tablas. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Actualidad cultural. A las 19:30 de ayer se inauguró el ciclo de documentales chilenos en la Sala de Cine Alfredo Pareja Diez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Detalles con Andrés Ruiz. Los documentales seleccionados que se proyectarán son tres: Dungún la Lengua, Resiliencia de un Pueblo Llamado Copquecura y La Hija de O'Higgins. Se exhibirán en dos locaciones distintas, en la Sala Alfredo Pareja Diez Canseco y el Espacio Flaxo Cine, ubicado en la Biblioteca La Flaxo, en las calles San Salvador y La Pradera. En ambas salas las funciones del jueves serán a las 17 horas y a las 19:30. El viernes la función de clausura del evento se realizará a las 17 horas en la Sala Alfredo Pareja Diez Canseco. El agregado cultural en la Embajada de Chile en Ecuador, Patricio Rivas, habló con Identidad acerca de los aportes de estas cintas documentales. Yo te diría que hay cuatro factores que concurren en la construcción de esta muestra. El primero, una recuperación de la historia social y política del país ya de en un ciclo largo, estamos hablando de 200 años. O sea, la hija de O'Higgins va a recrear un tema de hija ilegítima de Bernardo O'Higgins, que tú sabrás que uno de los principales próceres de la patria de Chile, y por tanto pone en discusión y conversación una serie de cuestiones que, si bien tienen un contexto histórico, O'Higgins, singularizan en el tema de la construcción del concepto de familia, de nación, de valores. Yo creo que ahí, por tanto, el primer factor sería una matriz de recuperación de tendencia histórica. Lo segundo, el tema del terremoto. El terremoto, tú sabrás que un terremoto conmueve las relaciones sociales e implica la reconstrucción de comunidades. Y por tanto, el documental sobre el terremoto te permite visualizar con cierta claridad cómo un país que tiene experiencia en grandes tragedias naturales se rearma moral y políticamente y por tanto organizativamente frente a un desastre de ese alcance y esa naturaleza. Uh-huh. Y el otro, el Dungún, la lengua, tiene que ver con la recuperación de la tradición mapuche, o sea, como ese es un factor que está presente legal, formalmente, desde luego, culturalmente de manera tremendamente significativa. Queda hecha la invitación a este ciclo documental de cine chileno, que arranca el día de hoy, miércoles, y se mantendrá abierto hasta el viernes de esta semana. Reportó para Identidad Andrés Ruiz. Ahora hay que avanzar. El teatro, la danza y la música se juntan para rendir homenaje a Rómulo Pino y para la presentación de la obra Clases de Canto. Esta es una nota de Jamie Chiluisa en la voz de Alexandra Rodríguez. El Centro Cultural Humacantao, extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su deseo de promover el arte y la cultura al pueblo capitalino, ofrece diariamente eventos artísticos relacionados con el teatro, la música y la danza. En esta ocasión presenta un homenaje a Rómulo Pino al conmemorar 10 años de su muerte. Pino fue un gestor cultural que trabajó a favor de que los espacios urbanos sirvan como escenario para promover las distintas manifestaciones artísticas como el teatro y la poesía popular. El evento contará con la participación en danza de Susana Reyes y en teatro con un monólogo Iván Pino, hermano de Rómulo. Además, para los pequeños, la obra infantil Clases de Canto de la maestra Adela de la Bastida. Un cuento interactivo que relata cómo desde pequeños nos vamos relacionando con el canto a través de los sonidos que nos brinda la naturaleza, surgiendo así un sentimiento musical y artístico. Para el público que desee presenciar estos eventos, la cita para homenaje a Rómulo Pino se desarrollará este viernes 26 a las 18:30 en las instalaciones del Centro Cultural Humacantao, la Pedro Wolf y Mojanda, y para la presentación de la obra Clases de Canto, el domingo a las 11 de la mañana en el mismo lugar. Fue una información de Jamie Chiluisa en la voz de Alexandra Rodríguez. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. Una noche con la danza contemporánea se titula el espectáculo que se realizó este miércoles en la Sala Experimental del Teatro Centro de Arte de Guayaquil. Todas las coreografías son de la autoría de Irina Pesantes, bailarina, maestra y coreógrafa de danza clásica y contemporánea con más de 20 años de trayectoria artística. El film Prohibido Prohibir, del director Jorge Durán, abrirá hoy a las 19 horas la Semana del Cine de Brasil en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil. Las películas de drama, comedia y aventura elegidas para la muestra de cine brasileño se proyectarán gratuitamente desde hoy hasta el miércoles 1 de octubre. Se abrirá la octava edición del Festival Escenarios del Mundo en Cuenca. El festival congregará hasta el 6 de octubre a grupos de teatro de 8 países y 6 de la ciudad. Inaugurará el certamen Toc Toc, la obra de teatro ecuatoriana trabajada por el grupo CCI de Quito. También habrá zanqueros, música y mucha teatralidad espontánea. La exposición La Otra Jungla, Poder Amar, No Amar el Poder, del artista cubano-ecuatoriano Luis Alberto Ruiz Saavedra, se exhibirá desde hoy en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. La muestra contiene una serie de obras de arte concebidas como un grito de luz, que mediante la deformación de formas y colores, conquistan otras formas de interpretación. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9:30 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Chungu Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Bolivia. La capital boliviana puja por incluirse entre las 7 ciudades más lindas del mundo, una razón por la cual el delegado de la Fundación Suiza Seven Wonders, Jean-Paul de la Fuente, recorre sus calles. De la Fuente, quien ya visitó muchos sitios de la ciudad, bautizada por los indígenas como Chuquiago Marca, agradeció el intercambio con la gente que trabaja en la campaña para lograr que sea incluida entre las llamadas 7 ciudades maravillas del mundo. Citado por el rotativo La Razón, el especialista suizo admitió sentirse impresionado por el aspecto topográfico de La Paz, sobre todo por el imponente cerro de Illimani y por la determinación de las personas de ir a vivir a un sitio como el que ocupa la urbe. Uruguay. El patrimonio tiene un sentido de legado, pero también vale lo que construimos ahora como sociedad, resaltó el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich. Al anunciar las numerosas actividades en todo el país por el Día del Patrimonio, que en realidad serán dos jornadas, los días 4 y 5 de octubre, destacó la recuperación de los espacios públicos. Erlich sostuvo que es necesario darle contenidos a los espacios públicos con temas como la educación, el deporte y las artes. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La ACNUR y Hecho publicaron un documento sobre jóvenes refugiados en el Ecuador. Andrés Ruiz con la precisión informativa. La Oficina en Ecuador de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y el Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea, Hecho, publicaron el documento Yo Me Veo. Yo Me Veo es una investigación del experto en educación y conflictos, Diana Rodríguez, que analiza cómo los niños, niñas y adolescentes refugiados perciben su mundo. Esta publicación contiene también fotografías de la vida cotidiana de estos menores de edad, refugiados en varias provincias del Ecuador. Yo Me Veo incluye también el manifiesto Jóvenes por Soluciones, que señala cómo para los jóvenes refugiados en Ecuador es un reto acceder a sus derechos. Muchos jóvenes refugiados son asentados en zonas marginales donde no tienen un acceso a la educación. Según estadísticas, en el Ecuador viven casi 100.000 refugiados, en gran parte de origen colombianos. Se estima que una cuarta parte de los refugiados son menores de edad. La mayoría de estos jóvenes vivió situaciones de extrema violencia en su país. ACNUR y Hecho, a través de su programa Niños de Paz, han beneficiado con varios proyectos a más de 5.000 jóvenes refugiados en los últimos años. El documento Yo Me Veo puede descargarse desde el portal web www.acnur.org. Reportó para Identidad Andrés Ruiz. Nuestro reportero Osvaldo Mantilla se acercó al Instituto Tecnológico Superior del Gobierno de Pichincha para conocer su accionar. Escuchemos. El Instituto Tecnológico Superior del Gobierno Provincial de Pichincha es una entidad educativa privada que forma parte del Sistema Nacional de Educación Superior Ecuatoriano. Dicha entidad educativa, que cumplió 14 años de servicio a la comunidad de la provincia, fue creada en abril del 2000 con la finalidad de profesionalizar a empleados y trabajadores de las instituciones públicas y privadas de la provincia de Pichincha e incentivar el desarrollo personal y profesional. Escuchemos al doctor Edgar Espinosa, rector del Instituto Tecnológico Superior de Pichincha. Este Instituto Tecnológico es una institución que profesionaliza a nivel de tecnologías a los hombres y mujeres, no solamente de Pichincha, sino del país. Es un esfuerzo que ha hecho el gobierno provincial desde hace 14 años con el fin de dar oportunidad a quienes por múltiples razones no han podido acceder a la educación superior, a las universidades. Este proyecto tenía una gran respuesta de la ciudadanía de la provincia, porque al momento contamos ya con 2.000 estudiantes que asisten a las tareas docentes en horarios de la mañana, de la noche y una intensiva los sábados. El interés que tiene el gobierno provincial y particularmente el prefecto Gustavo Baroja es el de permitir que los diferentes sectores de la provincia, de los gobiernos cantonales, puedan tener una respuesta a esta demanda donde se privilegia los horarios de acuerdo a sus necesidades. Tenemos tres carreras a nivel de tecnologías, de administración de empresas, de asistencia de gerencias y un técnico superior en deportes. Estas carreras tienen una duración de 3 años y es reconocido como títulos de educación superior por la CENESID y somos parte del Sistema Nacional de Educación Superior. El instituto cuenta con profesionales politécnicos y universitarios de amplia trayectoria y experiencia profesional, con título de cuarto nivel certificado por la CENESID. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La Casa, hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa, hoy. Usted puede asistir hoy a las 16 horas al evento Cultivando Identidad en la Sala Demetrio Aguilera Malta. A las 17 horas, Semana de Cine Chileno en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. 19 horas, presentación del libro Yo Pecador en el Aula Benjamín Carrión. Recuerde que a las 19 horas se presenta en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera el disco compacto de La Camerata, el conjunto de cámara y el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un evento que usted no se debe perder. A esa misma hora, encuentro Koya Raimi en la Sala Demetrio Aguilera Malta. 19:30, vuelve Semana de Cine Chileno en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. 20:30, Jueves de la Casa, concierto de blues con Patricio Recalde en el Café Libro. Nosotros le invitamos, usted decide, le esperamos. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, continuamos en la provincia de Esmeraldas. Hemos hablado del ceviche, del encocado, de las empanadas de verde. Todas estas delicias gastronómicas de la costa ecuatoriana no serían tan apetecidas ni complementarían su sabor y su atractivo sin los poderosos patacones. Están preparados preparados con el plátano verde en la variedad Dominico o Barraganete. Le vamos a recomendar unos consejitos para hacerlos en casa. Limpie y pele cuidadosamente el verde, quitándole las venitas que quedan de la cáscara. Preferible, hágalo bajo un chorro muy finito de agua del grifo. Esta evitará que sus manos se peguen y el plátano se ponga oscuro. Corte en rodajas de aproximadamente 3 a 4 centímetros de ancho. Aparte, en una cacerola o recipiente que acostumbra para fritos, coloque una buena cantidad de aceite a calentar, que sea de calidad y si es de girasol, muchísimo más sano. Cuando haya alcanzado temperatura, pero con cuidado que no queme el aceite, eche unas pocas rebanadas de verde. Déjelo que apenas se doren, retírelos y escúrralos. Colóquelo sobre una servilleta de papel absorbente, déjelos que se enfríen un poco. Enseguida, aplíqueles un golpe seco y fuerte, de tal forma que se abran como en forma de rosa. De inmediato, regresan al aceite, los deja que terminen de dorarse y listo. El patacón está hecho para acompañar con el pescado frito, encocados, ceviches, arroz, con mariscos, con café negro, en fin, con lo que usted desee. Un patacón siempre es bienvenido a cualquier hora del día, incluido el desayuno. Además de disfrutar de su sabor, está tomando vitaminas, potasio y minerales. Póngale patacón a su vida. Hasta la próxima, amigos, donde conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Xungo Misti. Xungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. El Centro Cultural Humacantao rinde un homenaje a Rómulo Pino y presenta la obra Clases de Canto. Ciclo de documentales chilenos de la Casa de la Cultura y Flaxo Cine. Instituto Tecnológico Superior del Gobierno de la Provincia de Pichincha. ACNUR y Hecho publican documentos sobre jóvenes refugiados en Ecuador. En el ámbito internacional conoció que organizan Semana de China en Chile. Abren en Venezuela convocatoria al Festival de Teatro de Caracas. Capital boliviana en carrera por incluirse entre ciudades más lindas. Y anuncian celebración en Uruguay del Día del Patrimonio. Llegamos al final de la emisión número 106 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones. Andrés Viracocha en el Máster Central. Luis Onofa en la dirección de noticias. Voz incidental, Ercilia Torres. Producción general y conducción, Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.